Pues estás en Radio Crash, esto es en La Voz del Árbol y la mala noticia es que se me olvidó grabar, poner a grabar, siempre se me olvida darle al botoncito para grabar el programa, pero bueno, como confío que hubo miles de personas escuchándonos, no hacía falta grabarlo, entonces lo siento Pierre, no es la primera vez que me pasan estas cosas. No pasa nada. Es que tengo muy mala memoria ya los años. Seguro que ya nos escuchó medio mundo. Eso es. Entonces, y además es irrepetible, es como el jazz. No hay que grabarlo, claro, es en el momento. Queda ahí en el aire. Tenemos que empezar desde el principio, a ver, hablando de todo otra vez para que quede registrado. No, bueno, pues ahí lo siento, quedará grabado a partir de ahora hasta el final. ¿Qué era esto que escuchamos que molaba un mogollón? Pues era Seven Ways de Jason Linder, del disco Now vs. Now, que se publicó en 2006. Uh-huh. Y con este batería, sí, que mola, este, ¿eh? Batería Mar Juliana, sí, que sí, a mí sí. Me lo recomendó Jorbis Pico, este, el batería cubano que vino este verano a darnos un curso ahí en el antiguo instituto. Ah, el curso de jazz del año, sí, pasado. Sí, el curso de jazz. Y me dijo, escúchate a este tío, me dijo, escúchate a Mar Juliana porque está arrasando ahora mismo. Uh-huh. Y vamos, es así completamente. ¿Te gustan los compases así de estos raritos, compases de amalgama y toda esta movida como esto? Pues sí, sí, porque además es que el tío lo hace ahí donde tiene que estar, ¿no? Son notas como perlas, como decía Bob Sands. Notas como perlas, está bien eso. Sí, sí, sí. Sí, hace que sean sencillos, ¿no? Parece sencillo. Parece cosas sencillo, complicadas, pero ¿no? Es una rotura de cabeza, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego es que resulta agradable y todo, al sí, oído. Sí. Sí, sí. Qué curioso. Pues nada, después del bajón este de no haber puesto a grabar esto, el podcast de esta semana del programa pues era la mitad. Bueno, queda corto, bueno, pero intenso. Pero intenso, seguro que sí. Entonces, ¿qué vamos a poner de música para que sea intenso? Para que sea intenso, pues... hablamos antes de Christian Scott. Podríamos, sí, poner algo de él, del disco Rewind That. La canción que le da nombre al álbum, que se llama igual. Y bueno, nada, que el álbum se estrenó en 2006. Uh-huh. Y hace poco leí que Christian Scott tiene 22 años y acabó Berkeley en la mitad del tiempo que es. No sé cuántos años son, pero... Hombre, 22 años no tendrá ahora, ¿no? ¿Sí? Por ahí, ¿no? Yo creo que sí. No sé, yo pensé que era más mayor. ¿Ah, algo sí? Más mayor, pero bueno, sí, sí. Quizá me confundo, ¿eh? No, a ver, alguien nos tiene que llamar y sacarnos de esta duda. No, ver, lo grabes ahora. Si tenéis internet, 985-1423-45, no, no será, no sé. Pues. ¿Y acabó Berkeley entonces con cuántos años? Pues no lo sé, no lo sé, pero leí eso, que había acabado en la mitad del tiempo que... Igual acabó con 22. Sí, eso, claro, ¿no? A lo mejor eso. No, que tenga 22 ahora mismo. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Sí, digo yo que sea eso. Sí, sea, sí, sí. Pero de todas formas, un prodigio. Sí, sí, sí. Pues nada, escuchémoslo a Christian Scott una vez más. La semana pasada ya lo escuchamos un tema y hoy otra vez. Rewind That. Ahí va. Oh, Pues aquí escuchando a Christian Scott, que nos gusta un montón. Y al batería Thomas Pritchett, que se me olvidó ahí agregar, que es también lo que lo hace más llamativo y eso. ¿Y el guitarra qué? ¿Qué me dices del guitarra? ¿Cómo pues se nota que tiras para lo tuyo? No te sé decir mucho, pero vamos, es que Thomas Pritchett yo lo conocía de antes, pero no sabía que tocaba con Christian Scott, y cuando lo descubrí, vamos, me impresionó. Y además me parece que está súper bien grabado este disco. Hay los sonidos bien repartidos. Suena guay, sí. Suena muy guay. Muy bien, ¿qué más cosas tenemos por ahí? A ver, porque nos queda poco tiempo y hay que escuchar más cosas. Pues también un disco que descubrí hace relativamente poco. De Bill Bruford, el batería de Yes, que luego fue batería de King Crimson. Tiene muchos fans por aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí. que pasaron por el programa. Ajá. Y bueno, nada, y él tuvo su propia banda, que primero creo que se empezó llamando Bill Bruford Quintet o Quartet, algo así. Y luego ya pasó a tener el nombre Earthworks. Y nada, el tema se llama Footloose and Fancy Free. El álbum se hizo en 1987. Sí. Y nada más. Pues, ¿qué más hay? ¿Sabes quién toca aquí? ¿Tienes la información? Sí, toca... ¿A la guitarra? ¿Hay guitarra? Hay guitarra, no. ¿Quién es? No hay guitarra. ¿No hay guitarra? Entonces no lo pongo. No hay guitarra. Está Django Bates en los teclados y en la trompeta. Y Aim Bayouni o algo así. Saxo soprano, tenor y alto. Mick Hulton en el bajo. Y Dave Stewart en los teclados, bajos y algunos sampleos. Vale, lo siento, es que solo me interesaba la guitarra, pero... Bueno, no, hombre, para otra te traigo ahí con... Venga, vale, pues vamos allá. We'll be right back. Aquí seguimos disfrutando de la música que nos ha traído este joven batería, gran batería, Pierre Stefano Bruera, con el que estamos compartiendo la noche. Y refresca, ¿no? Es que era esto. Dime otra vez el nombre del grupo que se me pasó, que se me olvidó ya. Esto era Bill Bruford. La banda se llama Earthworks. Muy bien, eso ya. Fue el batería de Yes y de Kim Crimson, sí. Sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo traes? Claro, cada uno tira lo suyo, la cabra pues tira para el monte, pues ¿no? Sí, cada uno trae de su palo cosas, ¿no? Pero bien, bien, nos gusta, nos gusta. ¿Qué más? Que nos queda 15 minutitos de programa, ¿qué podemos poner ahora? Bien, pues había pensado en otra de Crusaders, pues del álbum Rural Runewell, de uh-huh. que salió en 2003, una canción que se llama Creeping, que fue compuesta por Joe Sample, el teclista del grupo. Teclista. Sí. Muy bien, pues ahí va. We'll be right back. Aquí seguimos en La Voz del Árbol, en Radio Crash, disfrutando de la visita de Pierre Bruera, este estimable batería, gran batería, gran baterista. Gracias. Y escuchando, pues bueno, música que ha traído él. Y yo quería, antes de acabar, como he vuelto a cometer el error de no grabar el podcast, grabarlo solo casi a la mitad, más casi la última media hora del programa prácticamente grabado. Quería, antes de despedirnos, pues volver a poner algo en lo que tocaras tú, ¿no? Que has traído. Sé que tus colegas con los que tienes un grupo ahora te mandaron antes un mensaje o un WhatsApp diciendo que echándote la bronca porque no trajiste pues la maqueta. Pues sí, la verdad es que tenía que haber traído algo de eso, pero bueno. Sí, la verdad que fue un fallo de mi parte. Lo siento, chavales. No te preocupes, que tienes que repetir para grabar el programa desde el principio y traemos la maqueta otra vez. Vale. Pero bueno, tenemos otra grabación que fue lo del concierto que se dio hace un par de semanas en el conservatorio, en el que estás tú tocando la batería, Jacobo de Miguel el piano, Javier Rubio, Miguel Gallego. Eso es, y yo al bajo también. Y aunque no se oye muy bien porque es casera la grabación y el piano, por ejemplo, se oye muy poco. Bueno, por lo menos ahí está y se entiende todo. Se entiende. Más o menos. Entonces hay un tema que se llama All the Things You Are, que es un estándar, ¿no? Sí. Que tocamos y que vamos a ponernos ahora. No lo vamos a poner entero porque dura mucho. Y entonces vamos a poner un ratín y luego lo bajamos. ¿Vale? Ok. Y así que la gente te escuche otra vez. Thank you. Antes de que empiece el solo de Jacobo, vamos a bajarlo, que se nos acaba el tiempo. Y hemos escuchado, bueno, por lo menos hemos escuchado a Pierre Bruera tocando la batería y haciendo la de las mías con el bajo. Y ese duelo de saxofonistas, ese duelo que hubo ahí con Javi Rubio en el primer solo y Miguel Gallego al segundo. Dos ilustres saxofonistas sí, de Asturias. Señor. Sí, señor. Y nada, nos estamos acercando al final del programa, no sin antes pues hacerte un par de preguntitas, que son las típicas del programa, que como el programa se llama La Voz del Árbol, te tengo que preguntar pues por una voz y por un árbol. Así que dime, Pierre, ¿qué pues voz a ver, se te ocurre? Empiezo por el árbol. Vale, empieza por empiezo el árbol. Por el árbol. Por el que quieras tú. Yo creo que me quedo con la secuoya, que es un árbol así que... Ajá. Que es como de los más altos del mundo y tal, y es de los más grandes y de los que más años puede llegar a tener. Ajá. Entonces, no sé, creo que me quedo con ese. Muy bien, además es un árbol de tropical, ¿o? No, que es una broma. ¿De dónde es? Era para pillarte. Pues es que no entiendo mucho de árboles tampoco, ¿eh? Creo que era una broma. No, pero bueno, está guay este árbol. Mira, es un árbol que nadie eligió hasta ahora. Es único. No, porque además tiene ahí un tronco grandote, super grande, ¿no? Me imagino, sí, claro, sí, sí. Vive muchos años. Sí, sí. Bien, bien, pues muy bien, muy buen árbol. Es como impactante. Sí. ¿Y la voz? Y la voz, voy a decir la voz de Cifu, del programa de A Todo Jazz. Porque es una voz así cálida, como de abuelo, que, no sé, te llama, ¿no? Te hace que escuches ahí atentamente. Yo creo, vamos. Pues sí, que es una buena voz, sí, mira. Sí, sí. ¿No? Es una voz que no eligió nadie y es una voz emblemática que forma parte de la historia del jazz en España. Sí, sí, ya cuando hacía ese programa de Jazz entre Amigos que daban en la televisión cuando yo era crío y lo echaban, me acuerdo, en la televisión española. Pues nada, la voz de Cifu, voz de Cifu para ese árbol tan grandote y... y milenario. Y milenario. Pues muy bien, un placer... Pierre, que hayas estado aquí, muchísimas gracias. Igualmente, gracias por invitarme. Por traer música y por traer tu simpatía. Y ya lo siento no haber grabado la mitad del programa. Queda pendiente otro programa en el que traigas la maqueta de tus colegas, pues sí. El grupo que tienes con ellos. ¿Quién está en ese grupo? Repítelo otra vez. Está Nacho Soto en los teclados. Sí, señor. Nacho. Ángel Longueira en el bajo. Que él toca el oboe en el conservatorio. Ajá. Pero en nuestro grupo toca el bajo. Muy bien. Y Rafael Reyes en el saxo. Muy bien. Pues para la próxima vez traes la maqueta. Traigo la maqueta sin fallo. Que grabasteis en el taller de músicos de Gijón con Juanjo Mintegui, ¿no? Pues sí, así es. Muy bien. Pues nada, lo dicho, gracias, un placer, un abrazo fuerte. ¿Y con qué vamos a acabar? Vamos a acabar con un tema de Paquito de Rivera, que se llama Manhattan Burn. Pues vamos a acabar con una marcha aquí de la leche. Y espera un momentito que voy a apagar el reproductor. que todavía sigue sonando. Es que joder, la canción de antes dura mucho, ¿eh? Dura un montón el Once Things You Are que hicimos. Pues nada, vamos a acabar con Paquito Rivera. Gracias, Pierre. Un abrazo. Gracias a ti, Carlos.